Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que, hablando, se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este sábado de este, ¿qué tal? Con un ritmo frenético. Si salimos de este, salimos de cualquiera. Yo creo que sí. Además, vale, tenemos aquí música en directo en esta tertulia. Sí. Bueno, la verdad que bueno, el tiempo marca los ritmos y sin dilación. No sé si Miguel Santiago está en el teléfono. Sí, pobre. Pobrecito, Miguel. Miguel, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Aunque estemos a distancia, no puedo faltar esta cita. ¡Hombre! De todas maneras, os adelanto que el sábado que viene estaré con vosotros en directo. ¡Ole, ole, ole! Ole. Eso es para celebrarlo. Pues claro, entonces es que tendrías que ver cómo está el estudio. Aquí tenemos a Rafa del Castillo, que está un poquito retirado porque ya somos cuatro. Me han, pa no me estar han muy castigado, Miguel. Sí, y está puesto ahí, Rafa, con un... ¿Qué pasa? Que faltaste el año, la semana pasada, ¿no? La semana pasada faltó, ¿no, Rafa? Sí, falté. Faltó, sí. Por eso estoy castigado. Ah, está ahora castigado. Lo entiendo. Claro. Ahora lo entiendo. Está ahí en una silla con un micro de estos como los de los que se usan para cuando un cantao, ¿no? Cantao. Y ya le hemos dicho, ya le vamos a poner un nombre de flamenco. Está ahí para cantar una soleada o algo así, ¿sabes? Así que nada, y contigo pues algún día me explicarás por qué las madres ursulinas eran tan buenas, porque siempre dices, es más bueno que una madre ursulina. Pues tú eres más bueno que una madre ursulina, porque ahí lleva un rato esperando al teléfono. Y en fin, pero es que la mañana ha sido muy loca, ¿sabes? Ha sido muy vamos perfecto. Muy mal de tiempo y muy mal de todo. Estaba escuchando a Matencio es. Un ratito. Eso está un hombre de corazón. Y sí, la verdad, sí. Que, un la verdad que sí. A este hombre. Él te está escuchando en estos momentos. Que lo sepa, Miguel. Bueno, nada, también tenemos a Nieves Pollato, que estuvo con nosotros la semana pasada. Y bueno, vamos a entrar ya de lleno porque el tiempo vuela. Y queríamos hablar un poquito de la realidad que esta semana nos cogía, cuando el presidente del Partido Popular, el Casado, señor Casado, decía esta semana que en el sector del campo no hay esclavitud y que no entendía las acusaciones del gobierno, ¿no? Y además que pararan las inspecciones, ¿no? Cuando nos hemos encontrado en el mismo día que hacía Casado esas declaraciones, en Granada con unas detenciones por esclavitud de inmigrantes sin indocumentados, sin darle de alta en la seguridad social, viviendo en unas condiciones infrahumanas. Y además no solo ha pasado en Granada, ha pasado en Valladolid, ha pasado en Toledo, o esta mañana he leído en Lleida. Es decir, ¿qué está pasando en el campo, no? No sé, cualquiera de vosotras. Bueno, lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Esa doble carga que llevaba la población migrante con esa vulneración de derechos, ahora parece ser que sí la estamos viendo, que sí se está denunciando, y eso inquieta a la oposición, ¿no? Que se vea que realmente las cosas están ahí, aunque no las queramos ver. Y molesta mucho que además la señora ministra, que sea una señora la que está poniendo las cartas encima de la mesa y haciendo ver que precisamente existe esa vulneración de derechos. Miguel, llama también la atención que, bueno, no cumplían el convenio, por supuesto, porque uno de los delitos es utilizar a inmigrantes indocumentados para el provecho del empresario, ¿no? Pagándole 5 o 6 euros la hora, echando de 10 a 12 horas diarias y sin descanso semanal. Es una barbaridad, ¿no? Sí. Ya lo comentó el relator cuando estuvo visitando en concreto la parte de Andalucía y visitó Huelva, cómo estaban los los inmigrantes, ¿no? Los temporeros inmigrantes en Huelva, unas condiciones que el mismo relator de la ONU hace unos meses cuando los visitó decía que esos campos estaban peor casi que los mismos campos de refugiados, ¿eh?, de otros países. Es para una vergüenza de Andalucía y del Estado en general. Bueno, tú me acabas de decir lo de Lleida en concreto. Nos levantábamos esta mañana y con el nuevo confinamiento, precisamente por el estado en el que se encuentran estas personas, ¿no? Totalmente abandonadas, sin ningún tipo de control sanitario que realmente puedan, pues, mantenerlo en un mínimo de calidad, etcétera. ¿Y qué vamos a hablar si en sanidad ni siquiera se cumple? Pues imaginemos lo demás, ¿no? El tema educativo, el tema de las prestaciones, el tema del empleo. Bien, el tema de inmigración, a ver si este gobierno, ya que es un gobierno de centro-izquierda, resalto, a ver si este gobierno es capaz de, definitivamente, que la ley de extranjería pase de ser desde un prisma policial a un prisma social. Creo que sería como uno de los pasos más importantes a nivel social que este gobierno podría dar. Si al final de la legislatura consigue cambiar la ley de extranjería y darle una dimensión plenamente social, verdaderamente se terminaría con todo este tipo de violaciones a los derechos humanos que viven uno de los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad, como es el colectivo de los migrantes. Rafa, estamos hablando de los inmigrantes porque evidentemente suponen el, pues, no sé el porcentaje, pero más de la mitad seguramente de las personas que trabajan en estas explotaciones, y la palabra está muy bien usada, ¿no?, en este caso, lo de explotaciones, son personas inmigrantes, pero también hay mucha persona de aquí del país que sufre en sus carnes situaciones terribles. Personalmente conozco un caso de chicos jóvenes que aquí cerca, en la carretera de Guadalcázar, estaban recogiendo ajo, además pagándole el convenio, creo que estaban 48, 49 euros diarios y no llegaban ni a 30 lo que le pagaban al día, teniendo que coger además una cantidad de kilos sin los cuales no les pagaban. E incluso cuando se paraban a beber agua tenían que recuperar ese tiempo, ¿no? Claro, mucha gente, muchos chicos de estos, pues salieron huyendo de ese sitio, y la mayoría de las personas que quedaron fueron rumanos, mujeres y hombres rumanos, que además a los pocos días se levantaron contra el empresario y al final consiguieron que se le pagara el convenio. Quiero decir con esto que muchas veces la gente de aquí no lucha y sin embargo son estas personas que vienen de fuera las que nos están poniendo en nuestro sitio a la hora de cómo conseguir que se respeten los derechos de trabajadores y trabajadoras. No sé si, vamos, la percepción que tú tienes. Y quiero andar un poquillo lo que decía Nieves. La ministra de Trabajo está dando un ejemplo en lo que tiene que ser un gobierno de lo que decía Miguel, ¿no? La ministra de Trabajo y una persona que además nosotros conocemos un poquito, que es Héctor Illueca, que es director de la Inspección de Trabajo, que se ha puesto mano a la obra con este tema. Pues sí, la verdad que la situación que viven los trabajadores y las trabajadoras del campo, no solo las personas migrantes, sino la mayoría de las personas que están ahí trabajando, es una situación muy dura, que están explotados, que los convenios no se cumplen. Ya hace tiempo aquí en Paradigma estuvo gente que en Extremadura, me parece que era la asociación 25 de marzo, estuvieron explicando cómo ni siquiera los propios sindicatos en Extremadura pues estaban al lado de los jornaleros y jornaleras, y tuvieron ellos que organizarse solo para pedir que les pagaran lo que venía, lo que está en el convenio, que tampoco era para echar cohetes, ¿no? Claro. Yo creo que esto, bueno, y luego el tema de lo de Casado que ha estado antes comentando Inés, es que me parece tan sumamente apoyando vergonzoso. Apoyando al empresario, se supone. Claro. Pero bueno, pero si lo apoya porque él cree de verdad que no hay explotación, que bueno, pues hay que estar un poco ciego, pero bueno, ¿vale? Que ya está, lo está. ¿Qué miedo tiene de que haya inspecciones? Claro. Que la ministra dijo, vamos a hacer inspecciones. No dijo, tenemos unos empresarios tal y tal y tal. Fueron luego después los propios empresarios los que se autocalificaron solos porque reaccionaron de una manera virulenta contra la ministra, quizás también en parte porque era una mujer, como antes muy bien apuntaba Nieves, ¿no? Y yo creo que lo que necesitamos es una campaña para los bulos que hay sobre el campo y la cantidad de falsedades que se manejan dentro de la población del campo, que si la gente no quiere ir a trabajar, que si hay mucho trabajo en el campo, pero que luego tal y ven que hay que trabajar bajo el sol y no van. Creo que esto hace falta desmontarlo, porque el mensaje de Casado llega gracias a una campaña de mentiras muy bien orquestada, apoyada por ciertos medios de comunicación, bueno, de comunicación no, de difusión, que sirven a unas élites económicas que les interesa que las cosas continúen como están. Aquí en la... Nieves, perdona. Mira, ahora que estaba comentando Rafa que hacía falta una campaña que desmontara, que tratara, quería hacer un apunte y recordar a unas compañeras, como son las compañeras de Mujeres en Zona de Conflicto, que están llevando ahora a cabo una campaña de difusión y poner datos sobre la mesa del trabajo que se está haciendo con las mujeres marroquíes temporeras en la fresa en Huelva. A través del hashtag Frutos Rojos, ellas están mostrando pequeñas píldoras informativas en las que dan datos de cuál es la realidad de esa población, en concreto en el trabajo de la fresa en Huelva. Ellas llevan muchos años, muchísimos años trabajando desde origen ese trabajo para que esas mujeres conozcan sus derechos y sepan hasta dónde pueden llegar, y las acompañan en todo el proceso. Y empezaron a generar denuncias de esa vulneración de derechos ya en el año 2012 con la anterior crisis, y todavía siguen. Sí, porque en Huelva con la fresa conocíamos nosotros que hay hasta violaciones, ¿no? Sí. A mujeres que... Eso sí es terrible, hombre. No sé en qué, si fue hace 2 años o el año pasado, y la verdad que pase eso hoy en día, ¿no? El derecho de pernada, vamos, me parece una barbaridad. Eso viene ocurriendo, yo recuerdo, en el año 2002, de haber estado allí en Huelva y haber conocido los sitios, y ya las mujeres contar que eso ocurría, en el año 2002, ¿eh? Vamos, se pone el vello de punta. También ocurre una cosa, Miguel, que como decía Rafa, que hay muchos pulos dentro del campo, pero la gente que quiere trabajar en el campo, que está en paro de aquí en Córdoba, por ejemplo, ¿no? En la provincia, en el norte de la provincia, hay gente que quiere ir a la recogida del ajo, se apunta en una lista y no la llaman. ¿Qué pasa? ¿Que el empresario le sale más barato la mano de obra de una persona migrante? Bueno, indiscutiblemente la persona migrante, y además si no tiene papeles, es una persona muy desesperada, evidentemente. Entonces va a trabajar en cualquier cosa y en cualquier condición para conseguir unos euros. Tener en cuenta que su familia, por ejemplo, las familias que están en África, ¿no?, de estas personas, pues están esperando como agua de mayo cualquier aportación económica que le llegue, porque la situación de estas familias en África, no puedo imaginar cómo están. Por lo tanto, ante cualquier guiño, ante cualquier posibilidad de trabajo, por muy mal que estén, ellos van a estar. Si ganan 10 euros al día, bueno, son como si ganan 5. Si al final de mes, con todo, con ese goteo de dinero, bueno, que viola todos los derechos humanos, tal como se plantea por parte de un empresario y por parte de una administración que lo permite, repito, y una administración que lo permite. Sigo subrayando lo de la ley de extranjería, que creo que es muy importante para que cambie todo esto. Pues evidentemente las criaturas se van a dejar la piel por conseguir a lo mejor 100 euritos o 150 euritos para mandárselo a su familia. Por lo tanto, a ellos les da igual la situación de esclavitud. O sea, el concepto que nosotros tenemos como ciudadanos de acá, de este primer mundo, de derechos, de sindicatos, etcétera, a ellos les da igual. A ellos lo que les surge es realmente poder llevar ese dinero a su familia, aunque sean 100 euros, miserables al mes, pero para África no son miserables. Claro. Para África puede solucionar, pues imagínate, la situación más precaria de una de las familias que se pueden encontrar en Andalucía, ¿no? En las que se encuentren en peores situaciones. ¿Qué pasa? Que esto es aprovechado, evidentemente, para una mano de obra muy barata, de mucha explotación. Podríamos recordar como los campos negreros, ¿no? Que aquí en Andalucía tuvimos en siglos anteriores y que se sigue manteniendo en muchas partes de este mundo. Bien, pues esta es la consecuencia de entre una gente que se aprovecha de las circunstancias y una administración que no da respuesta a esta dura realidad. Sí, porque además, Rafa, ay, perdona. No, no. Estábamos viendo antes de comenzar el programa que a estos empresarios que tienen una serie de delitos les va a caer una multa, ¿no? Veíamos, Rafa. Sí, sobre todo en el caso de los que han facilitado las viviendas, entre comillas, porque la denuncia es por puesta en manos de estas personas de una vivienda infrahumana, absolutamente. Entonces, es que están incumpliendo la ley de la vivienda de Andalucía. Entonces, pero a esta gente le va a caer una multa de 9.000 euros, calcula. O sea, va a ser una copla. Una copla. ¿Cómo lo? Perdona que hago un inciso. ¿Y quién multa a la administración? Claro. Claro. ¿Quién multa a la administración? Ahí está. ¿Quién los multa? Ahí está. ¿Quién multa a esos responsables políticos? Pues me temo que la población es la única que puede hacerlo, Miguel. Claro, pero claro. Fíjate qué triste, ¿no, Rafa? Sí, sí, fíjate sí. Qué triste, ¿no? De hecho, había viviendas sin luz, sin agua para asearse. Vamos, las fotos que hemos visto esta mañana de Lleida. Terrible, terrible. Es durmiendo al calor del coche, de la furgoneta, en el suelo. Terrible, ¿no? Pero fijaros una cosita, por ejemplo. Yo recuerdo, bueno, gente que ha llegado a lo mejor a una de mis asociaciones, la asociación uh-huh. Calas, que trata de acoger a chavalitos migrantes, muchos sin papeles, que han pasado por ella. Yo recuerdo, por ejemplo, de un chaval con más de 30 años que llegó de los campos de plástico de allí, de Almería, que se había tirado 4 años, pues ni siquiera ni con casa en peores condiciones, ni porque no tenga luz, ni porque no tenga agua. Dormía entre plásticos, llegó con la piel hecha polvo, llegó pues con un montón pues de enfermedades de tipo alérgico en la piel, etcétera, que cuando, por ejemplo, lo llevamos a Reina Sofía, pues los médicos echaron la mano a la cabeza por las circunstancias en las que estaban. O sea que ni siquiera estamos hablando de infravivienda en unas condiciones pésimas. Estamos viendo de criaturas que pueden estar entre plásticos durante 4, 5, 6 años sin que nadie le eche una mano ni realmente puedan salir de su situación. Por poner un ejemplo. Sí. Y estos empresarios, además, son los que, como creo que antes ha mencionado Rafa, los que han salido también en redes sociales amenazando a la ministra porque estaba haciendo estas inspecciones en las explotaciones de agrícolas, ¿no? Amenazando con violencia, ¿eh? Sí, sí, con violencia. No solo verbalmente, sí. Sino diciendo, atente a las consecuencias de cómo sigas diciendo eso, que podemos reaccionar con violencia. Y eso lo han dicho con total impunidad. Claro. Y estos son los empresarios que, como veíamos en los últimos meses, que por fin era algo conocido, pero que salió muy muy claramente en todos los medios de comunicación, los que luego llevan a los productos a los mercados y a las grandes superficies, pues 3, 4, hasta 10 veces más cara de lo que pagan a estas personas que lo recogen, ¿no? Con lo cual aquí lo que estamos es con otra violencia de clase, entiendo, ¿no? Es defender los derechos, sino los privilegios de estas clases que explotan a las trabajadoras, y si hace falta amenazar a quien pone en entredicho eso, ¿no? Yo entiendo así, ¿no? Yo creo que es casi peor. ¿Cuál? Que es casi peor. Mira, cuando se conquistó, entre comillas, América, en ese tiempo discutían de si las personas indígenas, los que ahí habitaban, eran o no humanos, si tenían la condición de humanidad, o si eran una especie de un eslabón entre los seres humanos y los animales. De algún modo, quien hace eso a otras personas considera que no tiene la misma condición de humanidad que los demás. Y cuando el sistema de justicia en minúscula y además con una fuente de letras chiquitísima, porque esto no es nada de justicia, permite que un empresario pague una multa de 9.000 euros a unas personas a las que se le está vulnerando derechos humanos básicos, de la que se está aprovechando, enriqueciendo y tal, es que nuestro sistema de justicia, de algún modo, también está en esta misma línea. Quizás si el empresario, mientras la gente estaba trabajando en el campo, hubiera puesto algo de música de fondo de Pablo Hassel, igual si hubieran metido al empresario en la cárcel. Claro. Pablo Hassel es el rapero, sí, que está condenado por hacer letras que atentan contra el rey emérito, ese que se va a la República Dominicana ahora. Nieve, esta mañana hemos hablado con Carlos Arce de la Asociación por el Derecho Humano de Andalucía en Córdoba y hablábamos de racismo, ¿no? Cuando en Estados Unidos la que se ha montado, ¿no?, por el atentado a una persona y cómo han salido a las calles, ¿esto también es racismo? ¿Tenemos que salir a las calles? Yo creo que sí, pero es algo mucho más amplio, como decíamos al principio, una vulneración de derechos. A mí me da igual que la persona que tenga enfrente sea de una raza u otra. A mí me da igual de dónde provenga. Lo que de verdad escama es que existe esa vulneración de derechos. Porque estos señores, con las declaraciones que hacía Casado, que se les llena la boca cuando hablan de libertad, cogen la Constitución y la pisotean. Pero es que también cogen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se limpian, y perdón, el culo con ella. Una y otra vez, si hacemos una lectura, que parece que hace mil años de esa declaración, y no es así, si hacemos una lectura, pasan por encima de un y otro derecho. Hablando de la habitabilidad, hablando del derecho al trabajo, hablando simplemente de la dignidad humana. Y precisamente ahí donde tenemos que poner acento y, como decía Rafa Juan, donde la ciudadanía es la que tiene mucho que decir y hacer ver a esas administraciones, hacer ver que nos duele, que también nos duele, que esa vulneración de derechos nos está afectando a todas y a todos. Pero hay que poner el acento. Y entonces enlazo con lo que decía el compañero Rafael Castillo. ¿Qué nos está llegando? ¿Qué información es la que recibimos? Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Todo vale? Ahora que la moda de la fake news, ¿todo vale? ¿Todo nos lo tragamos? Pues parece que sí. Porque en estos días la mala es la ministra, cuando está haciendo lo que realmente hay que hacer, y es poner las cartas encima de la mesa. Claro. La verdad que, como decía también Rafa, ¿no?, esto de tratar a las personas como animales, de hecho, en Lleida, en la prensa, viene así, ¿no? Vivían como animales, ¿no? O alimañas, en todo caso. Miguel, ¿tienes algo que aportar? Yo sigo insistiendo y sigo subrayando. Evidentemente, lo que puede hacer un empresario aprovechándose de las circunstancias, como no puede ser de otra manera, ahí debe la ley estar defendiendo los derechos humanos y defendiendo a ese obrero que está pisoteado, a esa obrera que está pisoteada. De todas maneras, yo sigo insistiendo en algo muy importante. Para mí, creo que lo es, ¿no? Pasa como cuando se habla de las mafias y la inmigración, ¿no? Se señala a las mafias como las culpables de la muerte en el estrecho, de la situación de cómo engañan a los inmigrantes, de vienen aquí por esas mafias. Entonces se subrayan las mafias para esconder la responsabilidad del Estado. Y aquí puede ocurrir lo mismo. Se señala a los malos empresarios, que los hay, desgraciadamente, pero se esconde detrás de ellos una administración que no responde realmente a estas circunstancias. Porque ahora me vais a decir, si la administración sigue sin regularizar a estas criaturas migrantes que tenemos entre nosotros sin papeles, ¿qué hacemos con ellos? Entonces, ¿cuándo se aprovechan de ellos? Pero si se dan en unas circunstancias de derechos humanos adecuadas para que todo el mundo pueda tener sus papeles, su reglamentación, para poder acceder mínimamente a un puesto de trabajo con dignidad como cualquier otra persona que vive aquí, que hemos nacido aquí, solucionaría muchísimos problemas. Luego, yo hago ese paralelismo. Las mafias son unas organizaciones impresentables, indignas, violadoras de derechos humanos. Estos empresarios que explotan y que llegan a rayar, como decía Rafa, ¿no? El ejemplo cuando se descubre, como dice, de una manera verdaderamente ridícula, descubren, colonizan, etcétera. Invadimos América, sería lo más exacto. Pues exactamente igual. Entonces yo me preocupa justamente ese punto que tenemos que analizar. Por eso, una ministra como la que tenemos puede ser la mejor del mundo. Pero si al mismo tiempo existe un ministro de Interior que no permite que realmente haya una regularización adecuada y no permite que se dignifique a toda esta población que tenemos entre nosotros, la ministra se puede dejar la piel que esta situación irregular continuará en nuestro estado. Y eso es lo que a mí creo que me preocupa fundamentalmente y solucionaría de fondo los problemas. No dejes Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminata. No, no. Bueno, pues vamos a seguir rápidamente, que se nos va el tiempo y vamos a corriendo. Pero hay otro segundo tema que, bueno, a ver, indignante era el anterior, pero el segundo, además, a mí me llega al alma. O sea, hemos tenido conocimiento en estos últimos días que una de cada tres personas que están cobrando el ingreso mínimo vital es de Andalucía, ¿no? Y a esos datos se unen, bueno, podríamos tener un folio entero, por desgracia, de datos que dicen que Andalucía es una de las regiones, si no la región, depende de en qué datos nos paremos, más pobre del Estado y el más pobre de Europa. 11 de las 14 ciudades más pobres, con más paro de España, son de Andalucía. 11 de los 14, de los 15 barrios más pobres de España están en Andalucía, 4 de ellos en Córdoba. Pero que de 11 de 15 sean de Andalucía es terrible. Las prestaciones, las pensiones, las rentas, las más bajas del Estado, junto con Extremadura, Andalucía. La situación de esta comunidad, de este país, como algunos lo consideramos, es insostenible. Es insostenible. No podemos aguantar ni un minuto más la situación que estamos viviendo. La estábamos antes relacionando con el tema de laboral, de explotación en la agricultura, pero es que nos podemos también extender al tema del turismo o cualquier otra de las poquitas industrias que tenemos en Andalucía, ¿no? Miguel, voy para ti, creo que compartimos y bueno, y sé que una de tus preocupaciones más mayores, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a consentir esto? ¿Qué medidas tenemos que poner en marcha? No ya desde los gobiernos, que ya sabemos, lo hemos dicho hace un momentito, ¿no? Hasta dónde llegan. ¿Hasta cuándo vamos a consentir la ciudadanía andaluza que esto siga ocurriendo con nuestra tierra, que sigamos viendo cómo se cae en pedazos y no hagamos nada? Sí, yo pienso que uno de los problemas que tenemos es que la sociedad andaluza, tristemente, debido a todos estos males que tú muy bien has estado señalando, y podríamos señalar muchos más, pero no es cuestión ahora de dar muchas cifras, es como el enfermo crónico, ¿sabes, Rafael Juan? El enfermo crónico que ya se adapta a su enfermedad, se toma su pastillita, y su pastillita puede ser una ayudita por aquí, una ayudita por allá, un trabajo momentáneo por acá, el irse a lo mejor a Palma de Mallorca a la temporada alta del turismo en la costa y poco más, ¿no? O cuando salen las peonadas en el campo y con esto ahí van subsistiendo, ¿no? Tanta gente y tantos pueblos subsistiendo de nuestra Andalucía. Entonces es un mal crónico que se se ha establecido y que tristemente, tristemente en nuestra sociedad, mucha parte en sociedad andaluza, pues vive en esa situación de enfermo crónico, como diciendo, bueno, ya esto no tiene solución, ¿no? ¿Cuál sería revulsivo? Bueno, evidentemente, primero la toma de conciencia creo que es muy importante, ¿no? ¿Cómo llevamos esa toma de conciencia a nuestra gente de los pueblos, a nuestra gente de nuestros barrios, a la gente más sencilla? ¿Cómo la llevamos? Cuando además ven que llega un partido político que se dice de izquierda, que después llega un partido político, otro que se dice de derecha, que después llegan otros que se dicen, y que la situación prácticamente, tristemente, se va manteniendo. Eso crea también, por otra parte, un estado de desánimo y una y el echar la mirada a otra parte, ¿no? Curiosamente aquí hay que tener mucho cuidado porque la extrema derecha, con su política populista, ahí puede sacar algunos bastantes votos, ¿no?, ante la situación de la que estoy comentando. Y después, evidentemente, nuestra Andalucía, yo le he dicho ya, lo hemos hablado, los Rafaeles, que estáis ahí yo más de una vez, ¿no? Y también, pues, con Inés, ¿no? Andalucía también, aparte de todo eso, necesita una voz propia, una voz propia. El que no tiene voz, pues no se le escucha. Una voz propia en Europa, una voz propia en Madrid, una voz propia en Bruselas, para que realmente, desde las estructuras políticas, tanto europeas como del Estado, se escuche con fuerza toda esta situación que no se escucha ni en el Parlamento de España ni en el Parlamento Europeo. Entonces, todos estos elementos combinados de toma de conciencia de los colectivos sociales que están dejando la piel. Pero ¿qué pasa? Que es como el médico de familia que le ha cogido el coronavirus y que no da abasto para responder a la realidad con la que se encuentra, porque tiene muchos enfermos crónicos, digo, por el fin de lo social. Bueno, ¿cómo rompemos esto, no? Esa sería la gran pregunta. Yo tampoco lo sé, Rafael Juan. ¿Cómo rompemos esto? Y ves, la verdad que es desolador cuando hablamos de estos temas, porque vemos como poca salida, ¿no? El otro día Teresa Rodríguez, que estuvo aquí en directo con nosotras, nos hablaba también que esto, el daño, ¿no?, de los gobiernos de, no sé si 30 años de gobierno socialista en Andalucía, y incluso se iba más allá, ¿no?, al franquismo ideológico que todavía queda en Andalucía, ¿no? Sí, como bien decía Miguel, ¿no? ¿Dónde está la solución? La verdad que la solución, yo tampoco sé dónde está, pero sí que ya empezamos a conocer, después de todos estos años, ¿no?, de esa manera que hemos tenido de liderar nuestra comunidad andaluza, a saber qué es lo que no hay que hacer. Y esa es la base, de ahí es donde tenemos que partir. Ya sabemos lo que no hay que hacer. Y sabemos que vivir exclusivamente del turismo, como Andalucía vive en un 70% de su población, no es sostenible. Pero no es sostenible no porque lleguen situaciones como esta que nos ha arremetido ahora, o como la anterior crisis de 2012. No es sostenible porque es un modelo insostenible. Es un modelo que a largo plazo va a acabar explotando. Y estas crisis lo primero que hacen es recordarnos que es así, que no podemos continuar en esa línea. Pero es que si el sector servicios, principalmente el turismo, se lleva un casi 70%, la otra parte se la lleva la agricultura, a la que, como hemos estado viendo antes, tampoco le ponemos mucha mayor atención y seguimos trabajando en precario. Son sectores los que trabajamos de manera temporal y a lo cual le sumamos ese porcentaje que nos falta con la economía sumergida, que ese es otro de los grandes males que tenemos aquí en Andalucía, y en Córdoba lo conocemos bastante, bastante bien, ¿no? Y durante muchos años ha sido un gran lastre para la economía, tanto de Córdoba como de la provincia, a través de la platería. Comencemos por saber dónde hay que poner el freno y vayamos buscando las soluciones a partir de ahí. Sabemos lo que no, pues trabajemos a partir de lo que no. Sabemos además, los problemas están detectados, o sea, los problemas hemos enumerado 4, pero podríamos enumerar 200, o sea, los problemas están, y como bien acabáis de decir, los movimientos sociales están ya actuando sobre esos problemas. Rafa, ¿no es el momento de trabajar sobre esos problemas concretos, sobre ir a los tajos de esos problemas concretos, crear movilización en torno a esos problemas, dejarnos de grandes discursos en estos momentos y ir trabajando y tejiendo desde abajo para que la gente entienda que la solución está en sus manos? Incluso la futura y hipotética política, la solución política hipotética de quién poner en un gobierno en un momento dado, como parece que las marchas de la dignidad en Andalucía están haciendo ahora de nuevo, parece que se están reviviendo. Aquí en Córdoba, evidente, porque cada día van sumándose colectivos, pero tenemos constancia de que está ocurriendo en toda Andalucía. ¿No es el momento de eso, de quizás menos grandes discursos y más irse al tajo y promover desde ahí la movilización? Pues yo creo que sí, porque esto es hacer que la gente tenga claras causas concretas que inciden sobre la gente por las que hay que luchar, y las causas unen a la gente. Igual los discursos grandilocuentes no unen, incluso pueden separar si la coma no se ha puesto donde uno quiere que se ponga, ¿no? Las marchas por la dignidad en Córdoba va a comenzar de aquí a poco una campaña para ir por los barrios pidiendo a la gente que pida este ingreso mínimo vital, recordándole que es insuficiente y que hay que exigir más. Y habrá que recordar también que la Junta de Andalucía pues está poniendo la espalda a la gente, porque una herramienta que tenía, que se podía complementar con este ingreso mínimo vital para conseguir que las familias tuvieran un ingreso que se acercara al umbral de la pobreza. El ingreso mínimo vital no te saca de la pobreza, obviamente. Bueno, una buena noticia que esté, porque antes no había nada, ¿no? Pero ahora la renta mínima que la Junta estaba dando ha dado unas instrucciones para que no se den. Entonces la gente se tiene que rebelar ante eso. Y esta lucha por causas concretas puede hacer que la gente salga de esta indefensión aprendida de la que antes decía Miguel. Claro. La gente muchas veces pues no lucha porque está convencida de que en Andalucía, con todo lo que nos han dado, con todo el poco caso que nos han hecho, pues se haga lo que se haga, no vamos a salir de donde estamos y nos estamos ocupando en sobrevivir. Creo que esto es algo que hay que hacer. Luego también hay cosas que no hay que hacer. Nieves apuntó algunas. No. Yo creo que cosas que no hay que hacer pues son las que estábamos hablando cuando entramos en el estudio, ¿no? Pues no sé, a mí me duele mucho ver cómo la izquierda alternativa, digo alternativa porque hay otras izquierdas que empiezan por P que no, pues se están dando de golpes cuando tenemos a un enemigo común tan sumamente poderoso y que tantísimo daño va a hacer y está haciendo ya a las personas por las que esta izquierda lucha, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, que necesitamos una voz propia en Andalucía, pero creo que esto hay que discutirlo entre todos, con un clima más sosegado del que se está discutiendo y un poco más en la intimidad de cómo se está discutiendo. Sí, escuchando a Rafa me venía a la mente y me recordaba aquello de donde vengo, de una campaña de hace ya casi 20 años que lanzaba Córdoba Solidaria, Pobreza, rompamos con las causas. Hacen eso en torno a 20 años y de la mano de nuestro amigo y compañero David Luque, poníamos todo esto encima de la mesa. Son muchos años los que han transcurrido y las causas siguen siendo las mismas. Ahí está que la sociedad civil lo sabe, lo reconoce, pero aún siguen quedando el cómo lo hacemos, y ahí es donde está nuestro mayor problema, que nos ponemos a discutir en el cómo, nos enfrascamos y no conseguimos avanzar. Yo creo que ya está bien, ha llegado el momento de decir, vamos a tender la mano a los compañeros, compañeras, y vamos a trabajar juntas para que esto pueda avanzar. Me alegra muchísimo escuchar que las marchas de la dignidad vuelven a tomar esa fuerza y se reactivan, ¿no?, para quizás ser esa voz de la sociedad civil que empiece a poner a andar esto de nuevo y consigamos ir avanzando y dando paso a eso, a romper con esas causas que siguen siendo las mismas, por desgracia. Miguel, porque ¿no consideras que esta es la mejor manera de hacer pueblo? de hacer pueblo andaluz, de que la gente sienta su tierra, que luche por ella. Me cachis la mano, voy a cantar la verde y blanca. Claro, voy a cantarla. Claro, que la sienta su tierra y que pelee por ella y que esas reivindicaciones sociales sean las que lleven de manera natural esa voz propia donde tiene que estar. Claro, claro, y es la única manera de las reivindicaciones ponerla en la agenda política. Y eso es muy importante, que se ponga en la agenda política este tipo de violación de derechos humanos, estos problemas de empleo, estos problemas de vivienda, estos problemas de educación, estos problemas de sanidad, estos problemas migratorios, los problemas de la mujer que todavía está ahí soportando verdaderamente esa lacra del machismo. Ponerlo en la agenda política como elemento fundamental para que lo desarrollen los responsables de las diferentes administraciones. Y como el pueblo no se movilice para empujar a que aparezca todo eso en la agenda política para que se puedan solucionar los problemas, me temo que no tiene arreglo, ¿no? Por eso la movilización es muy importante también, ¿no? Es fundamental. Y bueno, si oleamos la verde y blanca con ella, mejor, ¿no? Mejor. Porque fijaros que hay banderas y banderas. Hay banderas diabólicas, que no quiero ni nombrar de ellas. Hay banderas simbólicas, que son las que nacen del pueblo, las que ondean porque traen paz y esperanza. Qué bonito terminar con... Esperanza en mi bandera. Eso es, con estas palabras, para terminar con esta tertulia que parece que ahondamos un poquito, pero yo creo que nos sirve para, como decía Nieves, poner las cosas en la mesa, no como lo hace la ministra de Trabajo, y que las personas que nos escuchen, bueno, pues luego queden reflexionando y ahondando. Muchas gracias, como siempre un placer. Quisiera decir que la persona, Rafa, que está aquí aislado, dice él que está castigado, no sé por qué, él sabrá, sí. Pero la verdad que intentamos seguir las medidas de seguridad, parece que ya hay en Cataluña... Ha habido de nuevo un confinamiento por rebrote y ahí la región de Lleida está ahora mismo otra vez confinada. Con lo cual nosotras desde aquí intentamos mantenernos alejados y alejadas para cumplir con esas medidas que garanticen la seguridad de todas, ¿no? De todas maneras, a ver en esta semana, Miguel, cómo nos vamos, a ver de qué manera, sí. El sábado. A ver de qué forma, sí. Nos tenemos que dar un abrazo. Eso es. Ya tú ves con lo, es que con no sé cómo, pero... Hoy no sé lo que voy a hacer. Es que va a ser muy duro, ¿eh? Nos ponemos doble mascarilla o un casco de moto, pero habrá que dárselo, ¿eh? ¿Dónde yo creo estás que va ahora, a ser imposible. Miguel? ¿Dónde estás algo ahora? Haremos. ¿Dónde estás ahora? En un buen lugar, en ¿no? Torrox. En Torrox. Un sitio sí, aquí estupendo. Estoy con mi nieto. Muy bien. Genial. Pues muchas gracias, Nieves. Gracias, Miguel, de verdad. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias, grande. Rafa, también. Muy bueno, bien, pues nosotras seguimos.